Se sabe poco. En realidad, hasta el 31 de agosto estaba parado, digamos, lo que es congelado, todo lo que es el calendario y los rankings. Ahora se va a jugar el US Open, se va a jugar Roland Garros y un torneo más, creo que es en Francia, pero más que eso no hay, porque bueno, hay brotes en todos lados y la verdad es que nadie se arriesga a confirmar un torneo cuando después lo tenés que cancelar, y bueno, también los jugadores cancelar pasajes y demás. Así que está todo medio ahí en el aire, medio el día a día, así que estamos esperando. Obviamente que uno tiene muchas ganas de competir, pero también creo que hay que ser realista y lo mejor es prepararse de la mejor manera para después volver a entrenar. No creo que haya que apresurar los tiempos, porque bueno, uno también se expone a contagiarse o al viajar, que también es riesgoso. Así que por el momento nosotros vamos a entrenar. Yo estoy entrenando en el Centro Asturiano de Buenos Aires. Hasta estos días estábamos solos en el club porque, bueno, hasta el momento no estaba habilitado tenis. Yo salgo de mi casa ya cambiada con la ropa para entrenar. Cuando llego, solamente bajo mi mochila, la silla de ruedas, que la tengo guardada en el club, obviamente la desinfecto toda, porque está en un cuarto con las otras sillas, entonces desinfecto, voy, entreno, obviamente con barbijo, tapabocas, entro dentro de la cancha, entreno y salgo, me vuelvo, guardo la silla, desinfecto todo, me subo al auto y me vuelvo a mi casa. O sea, evito lo que es contacto, los vestuarios y demás no se pueden utilizar, tampoco quedarte después de entrenar. Siempre tratamos de mantener la distancia y solo estamos dos personas dentro de la cancha. Entrenador y jugador, en nuestro caso somos tres que estamos entrenando, entonces hacemos la parte de tenis, hacemos dos, vamos rotando tipo por estaciones, y otro hace la parte física. Entonces en ningún momento somos más de dos en la cancha y podemos mantener perfectamente la distancia social. Por el momento esperar a ver qué va a pasar con los rankings, porque, o sea, con los puntos, porque eso define de qué manera nos tenemos que preparar, si hay que jugar de nuevo todos los torneos para sumar los puntos o no. Pero sigue siendo mi objetivo, por más que se postergó un año, lo sigo teniendo en mi cabeza y me sigo preparando obviamente para eso, que es uno de mis grandes sueños. Mira, a diferencia del tenis convencional, el tenis adaptado podés, digamos, jugar, no sé, hasta la edad que te permita. En hombres, como para que te des una idea, hay un francés que es un hombre grande, tendrá 50 años, y está número 5, creo, del mundo, así que se puede seguir hasta más grande. El tema es cómo vos te mantengas y obviamente tus ganas de jugar. Claro. Pero esa es la diferencia con el tenis convencional, que uno puede jugar hasta grande. Pero no es que ya estoy cerca de decir no voy a jugar más. Tengo tiempo, creo que ya eso es una decisión personal, no va a ir por el lado de lo físico, sino por el lado de lo personal, si quiero seguir jugando o no. Sí, tengo muchas ganas, así que tranquilo que hay tenis para rato. Tenemos Florencia Moreno para rato, entonces. Sí, sí.